17:05. Ese es el idioma, ese es la hora militar. Sí, 17. Son las 17:05. Hoy quisiéramos el programa con esa hora. Bueno, me gusta. 17:05, es la hora militar. Ok. Lo espero en el... Bueno, no. Bueno, ¿qué más? Tranquilo, ¿qué más que ha habido? ¿Qué ha pasado? Este país está hoy sí que convulsionado. Revolucionado. Por la mañana. Por la mañana. Matamba. Alias Matamba. Alias Matamba es uno de los integrantes del Clan del Golfo. Está capturado en La Picota. Nombre sonoro, ¿no? Es que usted sabe que hice una columna sobre eso, porque Matamba... ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy, para Diario Criterio. Matamba es el apellido de un jugador que estuvo en el Pereira de Nacional. Entonces, ¿sí? Me puse a averiguar qué alias de ampones tienen que ver con futbolistas. Y me encontré con alias Messi, y me encontré con alias... ¿Ah, sí? Sí, alias Messi, un colombiano. ¿Con una S? No. ¿Con las dos? Con las dos. Oh, alias Messi, se llama alias Messi. Pero tremendo plagio. Alias Maradona, alias CR7. Bueno, y entonces, bueno, Matamba, volviendo al cuento, Matamba, al parecer, huyó. Bueno, a las 10 de la mañana empezó a sonar el rumor de que se había escapado. Él es un preso de alta seguridad. Ah. Uh-huh. Y está en el pabellón de alta seguridad de La Picota. Se escapó. Dicen que la fuga de Matamba fue disfrazando, casi que como las películas. Una película. Disfrazándose de guardia del IMPEC. Aprovechando como que una fiesta, un aquelarre que hubo ahí en uno de los... Claro, porque el rumor que aparece en medio de la mañana es que Matamba realmente no se ha fugado, sino que estaba en otro patio y estaba borracho. Sí. Pues ni lo uno ni lo otro. O sea, pues ni lo uno que estaba borracho. Bueno, pero ¿qué pasó? Se fugó Van Matamba. Listo, número dos. Número dos. Picosos. No, la registraduría, Alexander Vega sigue muy cuestionado todos los partidos. Creo que es Alexander Vega ha logrado hacer algo curioso en este país, que es unificar partidos. No, alguien escribió, yo no sé qué, que aparecieron unos votos nuevos en el pacto histórico. ¿Qué, 500.000 votos? Eso están diciendo, pero fíjese que todos los partidos, por eso le digo que Alexander Vega es el registrador nacional, que cuando fue nombrado, pues no fue un nombramiento que se vio con buenos ojos, ha unificado a todos los partidos, porque todos los partidos, el Nuevo Liberalismo está diciendo, por favor mándenos fotos de cuando no sé qué, el Centro Democrático, que perdió 30 curules, está diciendo, nosotros también nos hacen falta seguramente, todo el mundo está reclamando, o sea, Alexander Vega logró lo que pocos en este país han conseguido, que es unificar a todo el mundo. Mm. Porque todos están diciendo, nos sentimos afectados. ¿Eso es un sablazo suyo, Alexander Vega? Sí, nos sentimos todos afectados por la acción de la registraduría este fin de semana. Bueno, pero Nicolás, ¿cuándo se saben resultados serios? En eso andan. Están viendo a ver si hay algunos que entran, algunos que salen. Están terminando de cuadrar eso. Es el temita, claro, del Senado, que es delicadísimo. Exacto. Que es por cinco, claro, votos. Ve, ¿qué más pasó? ¿Le parece pescado? Bueno, el Jamming, si quiere. Cancelaron el Festival Jamming. El Festival Jamming lo cancelaron. Moni debe saber más de eso. Es un festival, Jaime, era. Oyentes, sí, era, que se realizaba... ¿Por qué todo el mundo corrigiéndose tanto? ¿Será que yo les enseñé eso? Sí, es verdad, sí. El maestro. Pues, eso está bien. Se realizaba este fin de semana y no era en Bogotá, sino era en Ibagué, pero además recuerda que el próximo fin de semana es Estéreo Picnic, entonces es como muchos festivales, ¿no? En el mismo mes. Tenían muchos artistas confirmados, Jaime. El cartel era muy grande. Tenían Black Eyed Peas, por supuesto nacionales, tenían un montón. Era raro que hubieran metido a Silvestre Dangond de pronto a la mitad, ¿no? De todo el cartel. Como 100, tenían Viva Palma Vampiros, que ya habían llegado. De hecho, hoy los entrevistaron. Bueno, muchos Enanitos artistas. Verdes. Enanitos Verdes. Los Caligaris. ¿Y por qué Caligaris lo cancelaron? No, Jaime, o sea, esto ya empezaba... Cuando sepas nos cuentas, porque no, nadie esto empezó sabe a venir muy mal. Yo creo que hace 2-3 meses mucha gente como pidiendo explicaciones a los empresarios, preguntándoles que si en verdad ese cartel era real o que se iba a presentar cada artista 10 minutos, que era lo que iba a pasar. Nunca dio la cara. Esto viene, uno de los socios son los de Casa Babylon, que es un bar, una discoteca de reggae aquí en Bogotá. No me metas en esas cosas en este programa, aquí estamos tranquilos. Tranquilo, tranquilo, hombre. Y bueno, finalmente esta mañana a la madrugada la noticia oficial de sus redes sociales es que cancelaron porque pues habían demasiados problemas, sobre todo con el pago de los fees del 50% restante de todo, logística, todos los artistas, toda la parte operativa, montaje, todo. Entonces, ¿no? El festival se fue y mucha gente ya está en Ibagué, porque acuérdate que es puente. Es puente este fin de semana y mucha gente que vino de otros países a ver el festival. Exacto. Llegó acá, Casa Babilón es aquí en la 47 sí. con... 47 con séptima. Se fueron a vandalizarlo. Y mucha gente se fue a vandalizar el lugar. Bueno, sí, hay mucha actualidad. Sí, qué cantidad. Un turista en San Andrés lo mordió un tiburón y murió. Murió. Genial. ¿Dónde lo mordió? En San Andrés. ¿Pero en qué parte de su cuerpillo? No, pues le dio dentelladas que están siendo analizadas por las autoridades marítimas. Usted sabe que a mí es como los toros, de vez en cuando. No, tranquilo. No, de vez en cuando, cuando uno se enfrenta a los animales, debe conocer las consecuencias de su enfrentamiento. San Andrés es un lugar lleno de, o sea, con tiburones. Yo no era muy famoso que usted va a Johnny Key y se lo comen los tiburones. Yo creo que esos son mitos de yo era niño. Yo creo que de pronto no fue ni un tiburón, de pronto fue una barracuda. ¡Buah! No, pero investigueme la nota, que es lo que yo insisto. ¿Para qué se enfrentan al hábitat de los animales? No, déjenlos tranquilos. Pero el mar es rico. Rico, pero ¿para qué te metes si hay tiburones? O sea, ¿por qué no estamos tranquilos ahí en la orilla? Se llamaba Antonio Rosetto de Glia Bruzzi. Pero eso no se aburre en la orilla. Y pues métete italiano. Italiano de 56 años. O sea, comió bocato di cardenale. Sí, o sea, bueno, tranquilo. ¿Se alimentó el tiburón al menos? No, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero no me impresiona. Yo insisto, si tú enfrentas a la naturaleza, pues asume tus consecuencias. Pero de pronto el tiburón la estaba enfrentando. No. Y de pronto sintió un dedo. Los tiburones no van a 3 metros. Sintió un dedo en la espalda. Y oiga, se volteó y miró. ¿Y el tiburón qué hace? No, eso es adentro, se ponen a pelute. De verdad, déjelo, es que no deben hacerlo. Dicen que fue en una zona, dice el tiempo, en una zona rocosa de acantilados que no es muy frecuentada por turistas. Ni por tiburones. No. Ahí es que el misterio. Pero, perdón, un acantilado tiene un mar profundo. ¿Para qué haces esas estupideces? Yo considero que debemos saber si el tiburón por lo menos quedó bien alimentado. Pues el tiburón le tomaron unas fotos, lo esposaron y pues ya está con las autoridades. El señor alcanzó a llegar al hospital, sí, pero perdió los signos vitales en el camino. Pero le tuvo que pero tirar lo que dice al Jaime, si de pronto se quedó con algún miembro. No, de su cuerpo, no. Pues porque, no, porque ahí se como llega al hospital. El tiburón no ataca ahí. Bueno, teniendo el miembro, pero le toca una con una mira de alta precisión. El tiburón no ve muy bien. Claro, es medio cegato. Busca pedazos grandes de carne, pero no diminuteces. No, pues tranquilo. Pues uno no sabe. Claro, italiano. Pero eso en el frío todo es. Ah, eso infante. Sí, ahí sí, sí uno muere. Camarón. Todo es enano. Sí, ahí sí. O es pequeño. Camarón, y es meñique camarón. Todo. Yo no sé, pero yo... ¿Cómo se llama el tiburón? Pues responde al alias de Tibu. No, yo considero que uno no puede retar la naturaleza. Los que se suben al Everest, los que les da por tirarse en para... Bueno, eso no es la... Sí, es retar el aire. Sí, no, retar. No, tranquilos. Retar, que no se le abra. Los que se definen en meterse al mar, a buceo de alta profundidad con... hidrógeno líquido en sus nitrato líquido en bueno. sus tanques. No. Estamos bien acá, hermano. Ah, no, yo sí soy de esa misma corriente. Yo estoy rico acá, a mí déjenme aquí rico. No, le digo a mí, un amigo, soy la mitad. Un asesor bancario de nuestra compañía de televisión, y lo llamo y le digo, ¿y cómo va? Me dice, no, jodido. Le digo, ¿pero por qué? ¿No supiste mi accidente? Le dije, no, ¿cuál fue? ¿Qué edad tienes tú primero? Me dice 43. Le dije, no me vas a contar nada que me ponga mal. Claro. Entonces me dijo, rotura del ligamento cruzado del menisco. Yo no sé qué es. La rodilla. Sí, lo de los jugadores. Sí. Y le digo, yo creo que eso es fuertísimo. Por lo que yo tengo un señor en el programa de radio que sabe mucho de eso y yo he aprendido mucho. Y le dije, ¿y qué estabas haciendo? Me dijo, montando en moto. Le dije, mereces rotura de los dos ligamentos. ¡No! Los 43 años no montes en moto. El cuerpo no reacciona. O póngale rueditas a la moto, alguna cosa como las bicicletas. No, la trimoto esa, pero esa también se vuelca. ¿Se vuelca? Pedazos, sí. O la de cuatro es peor. ¿El sidekick se vuelca? Sí. Uy, un poco de muertos con esa vaina. Con el sidekick. ¿Por qué no se quedan? No, una mala curva, hermano, y sale usted. Y bueno, cuatro, sí. Claro. Las cuatro. Claro. Bueno, le dije, mira, Santiago, yo considero que mereces que las dos patas estén. ¿Y qué le dijo él? Pues dejó de asesorarlo. Tiene razón. Y es que el compañero es esquiador de esos de nieve. No, entonces estamos sitiados por punta y punta. Claro. No, hermano, es que ni siquiera una maratón. Es que en un momento el mango se le totea. Claro. Nuestro amigo es todo musculosito y lleno. ¿Se acuerdan de Nicolás? Sí. No me felicitaste porque me gané la maratón de Miami. Le dije, pero es que yo no vi esa noticia. Era maratón, me dijo, no, media maratón. Le dije, es que eso no se chimbo. Felicita. Eso no se felicita. No, chimbo. Yo te felicito, pero media. Chimbo, no, eso no sirve. Eso es como ir de verdad. No, media. Es como ir duro. De aquí a la tienda. Para uno que lo feliciten por ganarse la media maratón. Claro, la primera vez que lo hace. Nada, eso es ir de aquí a la tienda. Ay, cómo no, moñito. Y no volver con el mandado. Bueno, bueno, niños, no se me descompongan que somos un programa exitoso. Bueno. Nico, tema del día. Tema del día, claro, mire. Pero más perdido, mire, no tiene los datos. Perdóneme, tengo escapatoria de la cárcel, mundo acuático. Venga, tema del día. ¿Qué palabra o expresión te dijeron en un momento de pasión y te dejó frío? Pero eso de que te dejó frío es que te gustó o no. No, que no. No. Que lo deja usted. O sea, pero ayúdeme en esa parte de eso que. Y te bajó. Y te bajó. Listo. Y te bajó. A mí cuando me dicen... No, pero es que a mí no me dicen nada. Yo para qué chicaneo. A mí no me dicen nada. Yo no produzco ninguna emoción. Usted... ¡Dele! Y yo no, a usted no le dicen nada. Me dijeron alguna vez... ¿Ya? ¡Oh, God! Uy, ¿cómo así? A mí me dicen, oh, gosh. Y yo me paro. Y se la... Oh, gosh. Que es que ya es la excitación de Dios. Gracias por esto. Y uno es un pendejo. Ahí... ¿Qué pasó? Esto es una... ¿Qué pasó? No, pero ¿cómo así? El oh my God es súper importante. ¿El oh my God? Pues claro que... Pero es como si uno oh dijera... Oh my God está bien, pero oh gosh. Oh gosh, es como... Pero oh my God está bien. No, es una expresión gringa de oh my God, pero oh gosh. Pero qué rico igual, ¿no? G-O-S-H-H. Uno acudir a lo sacro para copular. Exactamente. Me parece un contrasentido. Esto es el infierno, prefiero. Que lo sacro. Claro, ¿qué tal que le dijeron uno es José Gregorio Hernández? No, eso no puede estar con eso, metiendo a Dios ahí. No, exacto. Creo que yo no meto ese a Dios gad, ahí. Ese gad con mucha excitación suena gash. Esa a mí me... No, gash es muy gringa. Oh, San Ignacio de Loyola. No puedo. No puedo. Yo con esa no puedo. Yo digo, bueno... Es que es muy sacro. No es muy sacro. Es para demasiado mí, exagerado sí. Para un ser humano como uno. Oh, gash. No. Ay, Dios. No menciones santos. Exacto, ¿no? Sí, es que no. Esto es profano, hombre. Esto es profano, estamos profanando todo. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y en cajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Pero entonces ninguna palabra podría ser adecuada. A mí lo único que me gusta, y lo digo, es 3X. Lo digo de corazón y sin ser un chicanero porque no tengo ninguna historia así muy importante. No, qué va. Pero bueno, tranquilo. Es que uno cuando está en las cosas de... ¿La cópula? No, me parece horrible eso. A mí me dicen, me gustó la cópula y le digo, no, ¿sabes no, qué? No, pues chao. Yo empiezo a aplaudir. Chaolín. No puedo con hazme el amor, me pone Hacer el amor, no. Yo también, ahí me levanto. Y a mí me gusta. Y me voy. No, que usted está ahí en un momento y dice, hazme el amor, y yo ahí... Yo también, mire, yo así. Sí que me paro, porque nos vamos ya, vámonos ya. ¿Cómo no? Ay, sobre todo, ¿qué van a hablar? Que se paran si le dicen algo. O sea, de verdad, los quiero ver bien embalados y que la mujer divina les diga, hazme el amor y se paren. Obviamente no va a pasar. No va a pasar. Ellos no, no son así de valientes, la verdad. Bueno, ¿qué te parece, María Juli? Mientras ellos se les pasa un poco, ya se bajaron, ¿viste? Sí, quedaron petrificados. Ya bajaron, obvio, de una vez. Vamos con una canción de Lupo Mantilla. Oakland Stroke. Esta canción se llama Happy. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, es que no hay nada más rico que un whisky Old Parr con comida mexicana. Sí, buenísimo. Y esa tienda Chipotle, ¿qué tal es? Chipotle. Muy picante. Eso es una cadena de restaurantes gringa muy popular. Sí. Yo no he comido nunca en Chipotle. No, tampoco. Yo creo que yo tampoco. Nunca. Bueno, entonces no tengo nota o la. No, pues nada, son personas ganadoras. Eso es mexicano. Mexicano. Gringo, mexicano. Ah, sí, Tex-Mex. Pues la gente le fascinan las tortillas de Chipotle. Ajá. Y la nota, que es. ¿Cómo es la nota? Personas ganadoras. Personas ganadoras es que. Escribe Brett Molina y dice. Amo a Chipotle personalmente. Podría comer allí todos los días. Creo que es una persona que no está muy bien de estado físico. No, pero sí. Y probablemente no me cansaría. Pero una de estas cosas sobre Chipotle son los chips de tortilla. Sí. Los chips de tortilla, pues esas es, no es las tortillas de... Sí, no, no son las tortillas, sino son como los nachos, pues. No, son nachos, pero hechos. Sí, exacto. Es la tortilla de maíz y la pones y la fritas y después la partes. Sí. Pero natural. Sí. Pues, hombre, Chipotle anuncia que ya tienen un robot que va a hacer tortillas. A mí me parecen, sí. ¿Y saben cuál es el nombre del robot? Yo con eso termino. Torti. Chipi. Casi le pego. Sí, estuviste casi muy le pego. Personas ganadoras. Por la misma línea. Personas ganadoras, Santiago Silva. Santiago Silva es un jugador uruguayo que ha estado mucho tiempo en el fútbol argentino, en Banfield, en Boca, en Lanús, en Newell's, bueno, en muchos lados. Y con Argentinos Juniors le hicieron un test antidoping hace 2 años. El test dio positivo. Y lo suspendieron 2 años de cualquier actividad. Él dijo, no, momentico, que yo soy un tipo sano, yo no... A mí lo que me pasó es que estoy haciéndome un tratamiento de fertilidad para poder tener hijos. Eso fue lo que le dio a él el doping positivo. No. Después de una larguísima pelea con la AFA y con... ¿Pero por qué es piche esa vaina? ¿Es de nervios? Tengo mucho susto. Después de pelear con la AFA y con la justicia argentina, sí, lo habilitaron de nuevo para jugar. Hoy hace parte del Aldosivi, que es un club de Mar del Plata. Y hoy, después de 2 años, volvió a marcar un gol en el fútbol argentino. Lo celebró con lágrimas. ¿Qué producto Usquieto? ¿Qué producto usaba Aldosivi para la fertilidad? Aldosivi, no, hombre, ese es el club. Santiago no Silva. Importa, Santo Aldosivi. Usaba Fosfogen. Fosfogen. ¿Eso no es para la fortritis? ¿Fosfogen? ¿Y cuánto tiempo estuvo inhabilitado? 2 años. Y el tipo peleaba que yo no hice, o sea, no hice nada, pero seguramente una de las sustancias a las que el hombre fue sometido en el tratamiento de fertilidad, pues daba positivo es que esos, en los controles. Los exámenes de doping también son supremamente sensibles. O sea, cualquier tipo de sustancia extraña que tú le metas al cuerpo, pues lo vimos acá con Cabal y Fará. Claro, el tema por la ejemplo, carne. Con la boldenona. Entonces, bueno, pero entonces Santiago Silva ya por fin pudo volver a jugar y marcó un gol esta tarde con Aldosivi de Mar del Plata. Muy bien. Bueno, personas ganadoras. Aterciopelados. Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, que estrenan un documental en Star Plus donde cuentan todo acerca de la banda colombiana. La narradora, la presentadora es Liliana Saumet, que es de Bomba Estéreo. Y este documental está disponible a partir de hoy. Es un capítulo de una serie en la que se habla de muchos artistas latinoamericanos. Por ahí han pasado Calamaro, chévere. Gustavo Cerati. Bios. Sí, Bios, que claro. Marcaron la tuya. Muy buena. Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Spinetta, Charly García, Alex Lora del Tri de México, sí, Café buenísimo. Tacuba. Y el próximo es el de Terciopelados. Ya está disponible. Bueno, chévere, merecido. Mónica, bien picado porque Nico necesita hablar mucho hoy. Bueno, pues Amy Schumer, que es la presentadora de los premios Oscar, ella le pidió un requerimiento a la academia para que el presidente de Ucrania estuviera vinculado o estuviera presente en la ceremonia dando un discurso. Ella se puso en contacto con la organización de los premios y ella quiere que el mandatario aparezca. Dice que los televidentes, la audiencia es millonaria y que se le podría dar un espacio al presidente de Ucrania para que diera un discurso y se dirigiera a todo el mundo. No, sí. Zelensky fue actor y comediante, yo no sabía eso. Y entonces, pues ella dice, junto con Drew Barrymore, que también la está apoyando en la idea, que no será un tema solo político, sino que también podría tener otras vertientes de entretenimiento bastante buenas, digamos, para esta ceremonia. Pues yo estaba hablando con usted, creo, Nicolás. ¿Qué es eso? Sí, sí. Y me parece que... llegó un tiempo de calmar un poquito a Zelensky. Ah, lo hablábamos, ¿no? Sí, sí. Que... está como muy... sobreactuado, dice usted. Pero tal vez, a mí también me da... muy mediático sensación. Y... muy mediático. Nada le sirve y nada le gusta. Yo entiendo lo que está pasando. Pero debería haber otra estrategia en términos de... porque ya... siento que se está yendo para el otro lado. No, no sé. Porque si tú dices eso ahorita, te escriben mil vaciadas. Pero sí creo que ni Oscar ni nada de esas cosas. Eso es un tema muy serio. Sí, muy serio, ¿no? Salir en el Oscar. Sí. ¿Qué me iba a decir? No entendí nada. Pues, hombre, yo creo que me respondan este test. Pero es fácil porque yo no garantizo conocimiento. No, es muy, muy sencillo, mire. Si ustedes les ponen a elegir su momento favorito, ¿es en la mañana o en la tarde? En la tarde. En la tarde. Obvio, por supuesto. Por supuesto. A mí me gusta la mañana. Bueno. Si se encuentran un atardecer automáticamente, sí, claro, uno responde lo que... si encuentran un atardecer automáticamente, ¿le toman foto o lo dedican? Foto. Los dos pueden ser, ¿no? Sí, está bien, dedicarlo. Claro. La foto me parece linda, siempre tomo fotos. Siempre, eso queda linda. Pues, hombre, déjenme decirles que ustedes, así como yo, oficialmente son sunset lovers. Eso. Somos amantes de los atardeceres. Claro. Y si ustedes también son amantes, los invitamos a compartir sus atardeceres con el numeral cambia el guión y etiquetar a @olparcolombia, porque con Olpar queremos cambiar el guión de los atardeceres para que los que nos escuchan pasen pues de una hora de obligaciones a un momento celebrando con amigos. Nada como disfrutarse ese golden hour con los últimos rayos del sol, con musiquita, amigos, brindando con Olpar. Entonces, ¿qué? ¿Me aceptan la invitación? Por obvio. Supuesto. Eso, muy bien. Una. Bueno, pues vamos a pasar rico también en este atardecer que usted menciona con Coolio, Gangsta Paradise. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la de... en los originales, los dictadores y sus máximas, Cayo Julio César. Dile a tu amo que en Cesare solo manda Cesare y nadie más. Nicolás Maduro. Los extranjeros que nos atacan son de otro país. Me dicen ellos, soy un burro, maburro, dicen ellos. Vladimir Putin. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios, pero mandárselos a él es cosa mía. Y la próxima semana más Cuenta Chiste. Buenísimo, ese final es buenísimo. Bueno, yo voy a seguir. Yo para esto, yo hice por Pol Pot, Cambodia, Idi Amin Dada, Uganda, Stalin, y ahora voy con Gaddafi. Va a hacerlo bien esparcadito. Es el libro La infancia de los dictadores. Tú sabes que la infancia define a los adultos. Sí, claro, nos define. Entonces voy a leer dos cositas y más adelante hacemos todo. Bueno, comienzo con uno. El joven Gaddafi de la tribu de los Gaddafa 125 mil miembros repartidos en el centro del país. Y del clan árabe bereber de los Gus llegó al mundo el 7 de junio de 1942. En una carpa beduina en el desierto que rodea el pueblo de Khazar Ahabadi, en el distrito de Sirte. Era el Benjamín. Claro. Y único hijo varón de Aicha y Mohamed Abdel Salam Benhamed, pastores de cabras y camellos. Está muy dulce, ¿no? Hasta ahora sí. Ahí, todo bien. Sin embargo, un extendido rumor y un parecido físico impactante lo presentaba como hijo ilegítimo de un cierto Alberto Preziosi, aviador de la Alta Córcega. El piloto en cuestión había pasado por la región en 1941 con la columna Leclerc, su nave declarada desaparecida durante una misión cerca de Tobruk. Herido, el piloto habría sido acogido, curado y ocultado de los alemanes por la tribu de los Gaddafa, como declaró uno de sus viejos camaradas. Vivió con ellos al menos 3 semanas. A partir de entonces, algunos hablaron de una aventura con una libia. Ya recuperado, regresó a su base y más de una vez evocó con sus compañeros de armas a su amante nómada. Se había quedado con ellos el tiempo suficiente como para saber que ella había quedado embarazada. No se pudrió todo. Pero no volvió a tener la oportunidad de regresar al desierto de Sirte. Unas semanas después, Alberto Preziosi fue asesinado en el frente ruso y se llevó con él a la tumba la verdad sobre sus amores entre beduinos junto a la calurosa Aicha, la mamá de Gaddafi. Ahí comenzamos a tener problemas. Ya comenzamos mal. Empieza a derrumbarse el castillo de naipes. Empieza muy mal. Yo pienso que, pues, el maestro... Yo les podemos echar otra cosita, ¿no? Sí, claro. Con ritmo. Pues el hombre dijo, se daría cuenta que la mamá era liberamente... libidinosa. Sí, que era... ¿Cómo se llama eso? ¿Casquetera? No. ¡Qué expresión! Aicha y sus 3 hijas se dedicaban completamente a sus hombres y se multiplicaban los cuidados a Muammar, el niño al que todos ya veían como un jefe. Siempre tenía razón, era el más bello, el más inteligente, el más amable. Hasta ahí, una belleza de muchacho. Príncipe. Sí. No importa lo que hiciera, nunca se equivocaba. Muammar recibía estas ascensiones con la distancia propia de un niño indiferente, demasiado mimado. Su aburrimiento dejaba entrever lo peor: el dictador libio, que se haría llamar el guía y transformaría el más pequeño de sus caprichos en ley, se rodearía de una guardia personal compuesta exclusivamente de sus amantes ocupadas en cuidarla. Ahí se está como... Ya está como el carro yéndose por la berma. Pero también de un harén de jovencitas apresadas y secuestradas por orden suya para atenderlo como esclavas sexuales. La imagen terriblemente perversa de un escuadrón de madres protectoras de un lado y de una serie de hermanas sumisas del otro no quedaba muy lejos. El niño Muammar, 30 años antes, se alegraba de la adoración que le demostraban su madre y sus hermanas. Si no había carne suficiente para todos en la casa, Mohamed y Muammar compartían lo que quedaba. Él era un principito adorado. Nació príncipe. El macho todopoderoso a través del cual la familia prolongaría su linaje. Aicha narraba elogios para su retoño. Hijo de este señor Alberto Preziosi. Y ese retoñito tan bello... Niño Preziosi. Sí, Preziosi le asignaba obstinadamente todos los talentos y virtudes, sobre todo insistía en ello, lo de transformarse en un futuro conductor de hombres. Serás el más fuerte, hijo mío, serás el mejor y el más valiente, le murmuraba casi todas las noches antes de dormirlo con calma en su cama de paja. Sobre la arena roja de la carpa. Ahí vamos. Ahí comienza la historia de Muammar Gaddafi, que pues creo que después se comportó livianamente mal con su país. ¿Y con otros países? No lo recuerdo, me pareció una pinta brutal, con no, sus gafas oscuras. ¿Se acuerda? Y todo retador siempre, ¿no? Un tipo como muy soberbio a la hora de enfrentar las cosas. Yo no recuerdo sino un jefe de Libia, él solo. Sí, yo también. La verdad, o sea, de Libia. Mataron, ¿no? Sí, de Libia solamente él. Bueno, Libia vivió por cuenta de Gaddafi una cantidad de bloqueos internacionales grandísimos. Grandísimos. Bueno, si les parece. Grandísimo. Agraciado no es. No, una cara de malo. No puede, bueno. Tenaz. El joven, o sea, era un niño en un retoño bello. Es puro Preciosi. Tú lo ves y es. Era más bello. Y son los genes Preciosi. No, terrible. Tiene como cara de malo, muy como malo. Como Nicolás Samper, hombre. Claro, tipo bien plantado. Bueno, tema del día, Nicolás, ¿por qué no lo leemos? Sí, ¿qué palabra o expresión te dijeron en un momento de pasión y te dejó frío? Bueno, luego de salir de la disco con un amigo fuimos a mi apartamento, acá en Montreal. Ah, hombre, qué bueno. Estábamos prendidos y de pronto saca de su chaqueta un pequeño frasquito de vidrio y me acerco y me dijo, aspira profundo. Uy, no. Quedé listo con mi intimidad relajada. No. El resto, imaginación. No. En una ocasión una chica me dejó totalmente congelado. ¿Por qué? Cuando en el ardor de la pasión me dice, quiero que llueva dorado. ¿Qué? Dorado, por favor. El dorado, sí. Por favor, el quiero dorado. Quiero que llueva dorado, que esté mal. Los originales presenta En busca del dorado. Brillaba el dorado, un lugar al sol. Tenemos un ganador ya. Un sueño. No, hermanito, llevamos como 3 horas y nada que encontramos esa vainola. El Dorado, una leyenda. La mejor. Un aeropuerto. Pero es que les hablo, hizo muy natural, a veces es muy posudo. Antonia Rojas. ¿Qué dice Antonia Rojas? Estábamos teniendo un encuentro pélvico. Ah, ¿cómo? Es, me gusta, un encuentro pélvico. Uh-huh. Sí. Con mi exmarido, pero lo sentía distante y poco fogoso. Sí. Ojo con el teléfono. Con decirles que era más emocionante escuchar una canción de Bob Dylan. Uy, no. Después de la monta me miró. La monta. Y me dijo, Antonia. Después de la monta. Después de la monta me miró y me dijo, Antonia, soy gay. ¿Qué? Y me voy a ir con Arturo. Arturo era su mejor amigo. No. 5-4. Murió. Estaba con el amor de mi vida. Para ese entonces yo estaba concentrada cuando me dijo, me encantan estos rollitos. Después no pensaba más en cómo ocultaba estos atributos. 5-4. Una vez con un ex estábamos en el acto lujurioso, Linda Ro. Es que a las niñas les gusta cuando es. Y él empezó a gemir como una vieja. De una vez le coloqué la almohada en la cara esperando que se callara o que se muriera. 5-8. El dólar subió 3 pesos. El Dow Jones subió 274. El Nasdaq 279. El Standard & Poor's 51. Se está corrigiendo. Sí, ahí va. El Brent 107. Bueno, andaba con la no original en el baile horizontal. Oh, va. Y en aquel momento de efervescencia y calor, ella nombra al original. Ahí murió el canario. Uy, duro eso. Uy, pues no me pasó a mí, pero un amigo me contó que estaba con la novia y que ya en la residencia todo súper bien hasta que él se desnudó. Ajá. La nena se supo cae la risa y pues no estuvo que decirle nada. Su compañero de Lidia se ofendió y no quiso nada de nada. Ya, claro. O sea, lo miró y... Y claro. El Benjamín se me quedó mirando y me dijo, óyeme, muchas gracias, de verdad quedé feliz. Oye, muchas gracias. No, Tani. Como si fuera. Muchas gracias. Sí, como si fuera un domicilio. 5-8. Muy amable. Sí, exacto. Sí, mil gracias. Que le vaya muy bien. Va a calificar bien en la app. En la app. El guacho es inleíble, por supuesto. Pero no. No. Difícil leerlo. Estaba polinizando la flor de mi excompañera sentimental. Ahí está muy bien, le digo. En una posición múltiple del 8. Ok. Ya todos sabemos cuál es. No, pero es que múltiplo 8, 8 por 8, 64, 8 por 9, 72. O sea, claro, sí. Ahí está, ya listo. cuando de repente emanó de su ser y yo, ay, paro, yo no leo más. Nicolás, respire. Sí, pero no conozco esa posición. No. Sabía la de... ¿No conoces esa? No me la sé. ¿El 72? Oh, múltiplos de 69, ¿qué múltiplos tiene, hermano? 6 por 9, 15. 69 es 6 por... El 72 debe ser, claro. No, ese no me lo sé. Pero es que si usted en el final, pues entiende más o menos. Pero es que el final es, no se puede leer. O sea, no hay manera de leerlo. Traté y traté, hermano, pero... De traducir, nada. Sí, no. ¿Ah? Papito, lo que sea de comerse los gusanos, que se lo coman los humanos. Dice Chino Cali, fue una luxación y tan traumática que no pude ver la berenjena porque me quedé así. ¡No! Una vez en su clímax me dijo, sí, papito, ponme como una plañidera. ¿Cómo? Y me pellizcó la piel. ¿Cómo? ¿Plañidera? ¿Sabes que lloran? Las que lloran en los entierros, que contratan para que lloran los entierros. Ah, ok. Bueno, el italiano murió en la piscina, Nico. Que es un sitio muy turístico y muy difícil, y es desafiar la naturaleza. Vea. Hermanito. Sí. Bueno, haré paso. A ver. Oiga. A leer ahorita el del guacha. No, hermano, sí. No, lo leo yo. Pero es que, claro. En los originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Claro. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Han oído hablar de John Williams, el gran compositor? Sí, claro. Será para otra oportunidad. No se preocupen, porque ese es con música, es largo, ¿no? Bueno, cuéntenme una cosa. A ver. Caen las condenas, sí, y suben las absoluciones tras juicios en la última década. O sea, la gente que va a la cárcel cada día es menos. Sí. En el año... ¿En dónde? ¿En el mundo? Colombia. Ah. Pues mire a Matamba. Matamba. Hoy en día... 2021. Sí. De 100 casos, sí, que llegan a la justicia, ¿cuántas absoluciones se dan? De 100, ¿cuántos quedan libres? De 100, un número, ¿cuántos quedan libres? 10 segundos. 8 segundos. Orlando, no contestes en el filo porque tú sabes. No recibo más. Orlando, 55%. Mónica, 20%. Nicolás Samper, 63%. María Juliana, 65%. No, no es por ciento. No es por ciento, sí. 55 de 100. Sí. Ah, sí. Bueno, pero es lo mismo. Sí, es lo, ¿sabes?, mismo. Sí, es lo mismo. Orlando, 55%, Mónica, 20%, Nicolás, 63%, María Juliana Correa, 65%. Menos uno para Mónica. Ah. ¿Les gustó la...? Es la magia, la magia. ¿Les gustó la actuación? Es la magia, la magia. La corrección. ¿Cuánto viste, Moni? 20. Pero I corrected them, sir. ¿Tú y Nico están ahí como? And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No me acostumbro a dar puntos, pero cuando es muy cerca lo doy. De hecho, se lo iba a dar a Orlando y de hecho se lo iba a dar a María Juliana, pero apareció alguien que rompió ese mito. Ah. Ay, Nicolás. Ah. Ja. Ja. Chapó, un punto simple para Nicolás Samper. En los originales, Chapó. Y ambos eran de punto. Porque ante los logros, que son muy no, porque la respuesta es 60%. El sombrero. Okay. 55 estaba 5, 65 claro. estaba 5. Tú muy mal, por cierto. Bueno, muy bueno, mal. Deje que tranquilo. Sí, estaba muy lejos. Muy mal, por eso pero muy mal. Pero es un montón, ¿no? Es como... Es que les doy este dato para que se asusten. En el año 2011, se pasó de un 72% de condenados sí. al 2021, 40% de condenados. Ah. Sí, claro. O sea, la situación es que de verdad, y la dicen que es porque hay mucha burocracia claro. judicial claro, y que difícil. No resuelven ningún caso. Sí, que claro. algunos... es mejor decir. Chao. Sí, va, salga. Pero no leyeron, no leyeron que hay una persona que está en todos los titulares, que es Carlos Matos, que a fin de año se vence una de unos términos. Unos términos. Claro. Y podría quedar libre. Y muchos han logrado así la libertad. Aprovechen, digamos, ciertas coyunturas judiciales para hacer eso. Despegamos. Bueno, yo les quiero recomendar una película, ya que... Aquí está, espérense. No, hermanito, es que... No, hermanito, hermanito. Bueno. Les recomiendo una película que se llama Coda. Uh-huh. Sí, sí. Esa película está inspirada en la... Ya la están dando... ¿La van a dar en Colombia? ¿Ya la están dando? No, no. No, no creo que... No, está en plataforma. Ajá, exacto. Está en Amazon está. Prime. Sí, señor, así es. Hay una película que se llama La familia Bélier, francesa, sí. muy bonita, que es la Coda en inglés es Child of a Deaf Adult, uh-huh. el hijo de un adulto sordo. Y es la historia de una familia completamente sorda, todos los actores sordos, y ese actor sordo se va a ganar el Oscar a mejor actor de reparto. Pero la versión francesa, buena, pero es la primera vez que una versión gringa espectacular. Está bien, sí. Súper bien. Lo único que me molestó, ¿sabe quién es? Este latino de la película, esa predecible, ¿cómo se llama ese muchacho mexicano? El que escribió la película esa del regalito, así que la niña, que la que se muere es la niña. Y no es la... Eugenio Derbez. Ay, de no se aceptan devoluciones. De ahora. La película más predecible del mundo, sí. Por eso, se ganaron el Directors, corrijo, Guild Award por el ensemble, por el reparto completo y el estreno del reparto. Uy, entonces. Pero la película es lindísima. Sí. Y la que canta es, muestra el talento de los gringos en toda su expresión. Eso saben que es cantar. La actriz se llama Emilia Jones y quiero presentar un clásico súper lindo que hizo en 1969 con una letra divina, Johnny Mitchell. Esta es una versión bonita de esa canción y es la canción, es una historia de una niña que tiene que decidir o me quedo ayudando a mis papás el resto de mi vida o me voy porque Eugenio Derbez me dice que tengo un talento muy grande y tengo que ir a Berkeley. Sí. Wow, qué incertidumbre. Yo no sé si esto es un buen plan o no, pero es que a mí me cae gorda Mila Kunis y me cae gordo Ashton Kutcher. Sí. Me caen los dos como una patada. ¿En serio? Sí. Pero sí, son estables, son una pareja que se ve. Por eso. Pero eso. Por eso les caen mal. No, pero eso no quiere nada, no tiene nada que ver que me caigan gordos. Es una percepción absolutamente personal. Lejana química que usted desarrolló. ¿No profesional, te gusta cómo actúan, por ejemplo? Me provoca reventarlos, tanto individualmente ¿sí? como en pareja. Como en colectivo. Okay. No además, además esos son los que no se bañan. Los que no se bañan, sí. Ay, sí, no son Grace y Mila Kunis. Lo único que tuvo lindo fue una escena con la señorita Natalie Portman en Black Swan, donde tienen una escena lésbica de enmarcar. En adelante, Mila, pues primero no me gusta físicamente. Uh-huh. En esa película sí, porque era bonita la escena. Y Ashton me parece un cretino y me da rabia que haya tenido acceso carnal a Demi Moore. Con suficientes cosas. ¿En serio? La apreció en su juventud. Demi Moore ya por su madurez la belleza le reposa. Claro, exacto. Esto, y todo, es que son todos activitos, eso no me gusta. Ah, ya entendí, ya. Los casuales. Son, sí, sí. Son San, Sebastián Martínez y Katherine Sáenz Herrera. Es como la misma pareja. Pero pues es que Katy es entrada más en edad que Mila. Bueno, el presidente Vladimir Putin y la invasión pues en el mundo. Conclusión, Mila Kunis, ella pues su parentesco es de Ucrania. Ella es de Ucrania, ah, sí. Claro, es de Ucrania. Pues tiene antepasados ucranianos. Mi abuelo es ucraniano. Sí. Pues se dedicó con Ashton Kutcher a buscar plata en vez de mandar ellos, que dicen que son tan ricos, no. Hacen un fondo y ponen a que la gente, 65 mil personas de plata. Eso me pone, me caen gordos porque tienen plata. ¿Por qué no mandan ellos eso? Claro, mándense. Y dan tranquila a la gente y no le piden plata. Ay, pero estamos, es que los crowdfunding están hechos para eso. Estoy diciendo un pensamiento que no puede ser rebatido porque es una idea personal. Ok, sí, bien. Y tienen billetes. ¿Qué le gusta el maracuyá? No me gusta, ahí no hay discusión. Exacto. A no ser de que tu interlocutor no le guste y ahí empiezan ahí como... Bueno, pues consiguieron 30 millones de dólares y le sacaron plata a 65 mil personas. ¿No es que son tan ricos? Mándenlos. ¿No será que ellos también dieron un poquito? Seguro, no, claro. No, 65 mil personas es un poco de gente. Pongamos la cuenta. A ver, dividamos. Ya voy, yo es que tengo, yo sí soy rapidito, pesa vaina, mire. ¿Cuánto es? ¿20 qué? 33 millones de dólares. No, yo dije 30 y me quedo en 30. Mi noticia dice 30. Bueno. Ah, bueno, no, 30. Mi noticia dice 30. Yo no voy a negociar por eso. Dividido entre 65 mil. Sí. $460 por cráneo. No me, digas. Bueno, sí, digamos que dieron 5. Mejor dicho, no puedo explicar más. Es un gran plan hablar mal de Mila Kunis y Ashton Kutcher. ¿Quién tiene un gran plan? María Juliana. Yo tengo un buen plan. Y es que... ya casi a un mes de que se cumpla, bueno, de que haya empezado la ofensiva de Rusia a Ucrania. Eso que tú no tienes mis problemas de la lengua. Imagínate, pero, tal que lo estuviera. No, pues. La plataforma de Netflix decidió volver a emitir una serie que se llama Servidor del Pueblo. Ajá. Esto es una sátira con la que quien fuese humorista, Volodymyr Zelensky, hoy presidente de Ucrania, se hizo famoso. ¿Qué pasa? Esto es una comedia satírica que salió en el 2015 y Zelensky interpreta a un maestro que, por cosas del destino, por cosas de la vida, se convierte en presidente después de que se haya vuelto viral, después de que se volviera viral, un video de él quejándose de la corrupción. Eso fue, digamos, lo que hizo famoso a este hombre. Que lo saltó a la fama como actor. Antes de, sí, fue creado y producida por él. Sí. En el año 2015, y el éxito fue tanto que el partido político Partido de los Cambios Decisivos optó por cambiar su nombre por el nombre de la serie, que es Servidor del Pueblo. Obviamente, hoy por hoy, Zelensky hace parte de ese partido político. Claro. Pues Netflix, aprovechando la coyuntura, decidió volver a lanzar la serie. Uy, Servidor del Pueblo. Hay que verla, sí. Buen plan. Bueno, ya dijimos de Zelensky lo que daba lugar. Gracias por tu aporte, pero me mantengo en lo que dije. Bueno, cálmese. Es más, Mónica, alimenta lo que dices, lo que te dije yo. Bueno, pues cambiando un poco la perspectiva con el tema del jamming, pues a Ibagué se le dice la capital musical de Colombia. Ah, es que han salido unas figuras, dime. Pues a partir del 17 de marzo y hasta el 21 va el Festival Nacional de la Música Colombiana. Más de 700 artistas ya están en Ibagué, estarán presentes todo este fin de semana, todo este puente, en esta versión número 36. Están enalteciendo el departamento del Huila, le están haciendo homenaje a los maestros Jorge Villamil, Álvaro Córdoba y Guillermo Calderón. Y pues entre la mañana, tarde y la noche, entre algunos conversatorios y por supuesto conciertos en las calles y en los parques principales de Ibagué, van a ver cultura y tradición colombiana. Así que si están allá, pues aprovechen. Y lindo que nos contagiemos de la música colombiana. Me encantan los bambucos, me encantan los ritmos típicos colombianos. Sí, pues de pronto no son esos ritmos, ¿no? Los que están. Estoy diciendo que divino, no sé qué tiene. Un buen plan. Pero no te lo decía a ti. Y me pongo en mi posición. Divino eso. Divino. Sí, buen plan. Además, chévere para todos los turistas que están allá en este momento, personas que viajaron de otras ciudades e incluso de otros países, pues aprovechen. Vamos con el tema del día, Nico, que está. ¿Leyó Aguache? Ay, no lo he leído, ya lo leo. No, pero ¿para qué? No, debe ser bueno. Tema del día. ¿Qué palabra o expresión te dijeron en un momento de pasión y te dejó frío? No, es que son muy fuertes. Señor Wayne. Sí, ¿qué dice? Ella de traje con cuero y correa y me dice, nene, aguántate un buen latigazo y me vuelvo una yegua arisca. No, a mí me dicen eso y yo me también, paro, yo me voy. Y yo me voy. También me paro y es me que voy. Estoy que me paro y me voy. Y llamo como a... Pero es que eres tú diciéndole a él. No, pero si me lo dijera un hombre a mí. Pero ¿cómo se va a poner un latigazo? Una yegua, ¿cómo se pone bueno, una yegua? Como una yegua, pero. Una yegua desbocada, no. Yo creo que tú desbocado. Tú estás muy mal ahí, pero no es. ¿Qué tal uno decir, María Julia, te voy a poner yo soy una yegua desbocada? Soy un pues caballo. Soy un caballo desbocado. Un minutico, las dos necesito hablar con las dos. Perdón. Uy, se pudrió. Antes de que se me olvide. Se pudrió tu tío. No fui yo. Una vez las féminas se quitó los zapatos alistándose para lo inevitable. Eso me gusta. José Suárez. Y de pronto se empieza a sacar las rugias en medio de los dedos de los pies. ¡Anunciamos genio! ¡Pasa! ¡No! ¡Hermosura! Ahí quedé listo. Me tocó fingir dolor de estómago y largarme. Uy, no, pues claro. Uy, huele. No. Seis. Uy, este huele a rulla. Eso es seis. Un buen tema. Sí, ¿qué te has inventado? ¿Qué excusa has sacado? ¿Qué excusa has sacado cuando te arrepientes de, no, de haber accedido? Eso viene también con unos aromas muy del cuerpo. Nico, uy, nota. Claro. Seis. Seba. Tema, se puede ser un tema. En pleno momento sublime me dice: hijo mío, no pares. Hijo mío. El mundo se detuvo, me levanté y me fui a mirar por una ventana. Una vez me pasó, alguna vez me pasó y yo estaba con una persona que me gustaba mucho y había trabajado un poco estar con ella. Estuve en una fiesta, estaba un poco la gente con traguitos y ahí todo el mundo contento y de pronto me dijo... Estuve que se venía lo inevitable. Sí, exacto. No, yo no pensé eso, sí. Pero ella me dijo... Era en la casa de ella. Sí. Y me dijo, ¿me acompañas al cuarto? Entonces uno dice, ok, pues. Vamos. Ala, sí. Cerró la puerta, echó seguro. Y es que es muy bueno el cuento. Que me da como vaina contarlo. No, porque no está contando nada de él. Y me dijo, ¿tenemos un hijo? ¿Qué? ¿Qué? No. No puede ser. Le digo, oye, ¿tú estás bien? Yo estoy bien, tenemos un hijo y empecé a tratar de irme y se me metió en la puerta y me dijo, ¿tú no me estás oyendo? Tenemos un hijo. No, no, demente. No, no. Córrete de la puerta, por favor. No, ahora sí, ya no quiero nada. Porfe, que no, te vas ya. Qué pena contigo. Y entonces, no, y pues. Hasta ahí te llegó. Gentilmente todo. Me dijo, bueno, ok. Abrí. Y salí despavorido, claro, de la casa y de la fiesta. Claro, obvio, pero pies en polvorosa. Pero es que era un ensayo. Wow. Claro. Hasta ahí todo iba lindo. Y después. Después la volví a ver. Pero ya no te gustaba tanto. Pero ya. No, es imposible que a uno le guste tanto esa niña. Pero. Ah, ok. Pero queda un poquito como. Ah, pero eso. Sí. Eso el tiempo cura esos pensamientos. Sí, eso después le dice. Después adoptamos tranquila. Eso qué carajo. No, pero eso. Eso. Pero qué susto. Pero qué susto. Pero ¿cómo claro. Se pero menos mal me lo dijo. ¿Qué tal que estuviera todo maquinado? Claro, por eso uno no sabe. Qué claro. Susto después incluso. Y seguro ya lo tenía un poco medio premeditado. No, si lo tuviera premeditado no me dice eso. Bueno, claro. Muy querida, muchas gracias. Estaría en un enredo. Bueno, hermoso. No estaría aquí, yo creo, por ahí. Claro. No, quién sabe. Todo hubiera cambiado. Comisaría de familia, usted por allá, ¿o qué? Dejé de pensar que yo soy un delincuente. Yo, que hubiera, le hubiera de ser todo, pero me respondo por mis hijos. Párvulos. Bueno, sigo. ¿Qué otra vaina? Sigo. Ay. Roberto Bello, pues ninguna frase en ese triste momento. Ya punto desnudos me la acerco y a sorpresa. Un golpe de ala, mi canario quedó mirando al piso. Nada que hacer. No. Pero eso no es una frase lo que estamos hablando. Claro, es una frase, exacto. Es una frase, bueno. No puedo leer. ¿Por qué? Ah, porque no nada. La misma viene siempre. La triple X preguntó mi nombre en pleno apogeo del acto y le respondí. Y ella me dijo, así se llama mi hijo. No. y se me congeló todo. Claro, uy, qué horror. Cuenten pues ustedes un pensamiento casual, Nico. 5-8. Luego de salir de la disco, no, ahí vamos, está bien el tema. Bueno, vamos con música. Esto es un estreno de Mario Biondi, es un italiano, Romantic Sun. En definitiva, el nuevo Galaxy S22 Ultra pues llega a nuestras manos para llevar todo lo que solíamos hacer a un nuevo nivel. Es que vea, desde el primer momento en el que está en sus manos, en su poder, ustedes se van a dar cuenta de cuál es el verdadero significado de algo más que épico. Usted mira cada foto, cada video, cada partida, cada ilustración, con su S Pen alcanza la calidad que, hombre, siempre soñaron. Además, este lanzamiento más que épico viene con una oferta más que increíble. Podrán llevar su teléfono antiguo a distribuidores autorizados y usarlo como parte de pago para ahorrar hasta el 40% en su Galaxy S22 Ultra. Recuerden consultar términos y condiciones en www.samsung.com/co/offer/. ¿Qué esperan para ir más allá de lo épico? En Los Originales, gente con buen gusto. ¿A ustedes les parece que la duquesa Kate Middleton es de buen gusto? Sí. Sí, sí. Se viste muy bien. Bueno, pues es que todos los que tienen buen gusto son un par de holgazanes. Ah, sí, eso sí, perdóneme, pero... La princesa... La duquesa de Kate Middleton, y el príncipe William se van este fin de semana a las playas del Caribe para celebrar el jubileo de la mamá, de la abuela de este man, de Isabel. Y van a Belice, Jamaica y las Bahamas en representación de la reina Isabel II, porque cumple 70 años en el trono. ¿A usted les parece normal que eso sea una cosa suave, irse por ahí a las Bahamas? Sí, exacto. Pues que son, o sea, es que una tiene vida que de ver... reyes, de príncipes, así. Uno dice, es que ya vive como una princesa, eso. Claro, o nació príncipe. Exacto. Uno dice, y mira, y esas hace, pues, cosas eso pasan. Claro. Es el primer viaje de la pareja al Caribe, que ha sido muy entusiasmadamente visitada en los últimos años por el papi de William. Y el hermano, el príncipe Carlos y el pelirrojo Archie. Sí. Después de 2 años de pandemia, Will y Kate están esperando para visitar las islas. ¿Qué le importa? No, pero hombre, Belice es muy bonito. Belice, Jamaica. Jamaica es lindo, y las Bahamas, lindo. Las playas de Jamaica son bien raras. Una cosa. No, pero es de buen gusto, hombre, es muy lindo. No, Nico. Las Bahamas sí tienen unos... Belice, uy, es lindísimo. Aunque parezca un destino raro, es muy bonito. No lo sé. Muy bonito. Yo me quedo ahí, mi querido Nicolás. Las cuevas con estalactitas. No, es muy lindo. Uy, estalactitas. Muy lindo eso. Gente con buen gusto, Nicolás. Que no sea usted. Pues. Ah, pero y entonces, yo le iba a decir que yo. Porque en Belice, hablando de gente de buen gusto, hay unas cuevas que uno atraviesa, se mete uno a las cuevas, y son las cuevas que están con murciélagos, pero son las formaciones de hace muchos, muchos años y están cubiertas de estalactitas y uno las puede ver. Otro de los grandes planes, pues para gente de buen gusto, en Belice es que tiene un sector de selva muy tupida. Ok. Y ahí lo que hacen es que te dicen, bueno, Mónica, digamos, tú te vas con María Juliana. Ajá. Entonces dicen, bueno, ustedes dos son capaces de conducir un jeep en la selva. Ah, como retos así, súper. Entonces, hombre, sí. Bueno, tú no te imaginas la maravilla que es eso. Ir entre la selva, en un lugar además que es agreste un poquito por las condiciones de la naturaleza, conduciendo un jeep en medio de la selva. Tremendo. Eso es para gente con buen gusto. Ahora que hablas de las cuevas, la espeleología es una nota. Pues no apta, por supuesto, para gente que sufre claustrofobia. No, pero... pero es una experiencia extrema, muy chévere. Yo una vez entrené, hice curso de nudos, porque tienes que anudar para no caer en el heno, que es claro, súper tóxico. Y pasar, es bien retador. Sí. Chévere. No. Bien casual, ¿no? Bueno. Es raro, cuando iba a campus de verano, claro, eso era en parte, en Barichara hay un montón. Hablemos de Full House. Mujeres full, fantásticas, fuertes, fabulosas, sí, cada una es única. Full House tiene algo especial para ti. Por cualquier compra en nuestros almacenes, presentando tu factura, podrás reclamar un obsequio. Recuerda que aquí encontrarás todo en muebles, línea infantil, decoración, cortinas, alfombras, accesorios con mucho estilo. Te esperamos, Full House, un mundo de diseño. Para mayor información, ingresa a fullhouse.com.co o visítanos en la autopista norte con 195, válido hasta el 20 de marzo o hasta agotar existencias. Goleada, golazo, gola. No, tranquilo. Yo estoy tranquilo, pero no es nada malo ponerse una gola. Yo soy el rey de la gola. Y salgo. Engolada. Bueno, ¿cuál es el premio de hoy al mejor tweet de la semana? Una noche para dos personas en una cápsula del futuro. Ah, la, cena. ¿Cómo? Con cena, botella de vino y desayuno al día siguiente. Bien. Pues es un hotel... es una experiencia que viene del Japón. Sí. Y son hoteles en cápsulas. Uy, lo máximo me parece. Hablamos aquí del otro día, ¿te acuerdas? Entonces, Hotel Caps ya está en Colombia. Uy, ya tienen cuatro abiertos aquí en Bogotá. Es el primer hotel que está en un centro comercial, que está en nuestro Bogotá. Sí. Y pues queremos que nuestros oyentes tengan una experiencia del futuro. Realmente es algo distinto. Las habitaciones, por supuesto, están equipadas con todo. Tienen Netflix, tiene toda la comodidad que pueda tener. Pero pues además nuestro premio es para dos personas. Bueno. Para que puedan estar en la cápsula. Llegan, cenan, botella de vino, celebran. Qué delicia toda la noche y al otro día desayuno. Es que en una cápsula del espacio no hay escapatoria para ninguno de los dos. No, para nada. Bueno. Hermoso plan. Nico, el tema del día, por favor. ¿Qué palabra o expresión te dijeron en un momento de pasión y te dejó frío? A la pregunta. ¿Qué palabra o expresión te dijeron? ¿Tenemos ganador esta semana? Sí. Sí, claro. ¿Qué palabra, por eso es el premio, qué palabra o expresión te dijeron en un momento de pasión y te dejó frío? Ya cuando todo estaba en su lugar y llevaba más de 5 minutos en su lugar, comillas, ¿estás seguro de esto? Leonardo, nota, Nico. No, es 5-4. Chief, le debiste decir a esa bella dama que te encerró. Pues yo intento, pero no te garantizo. Listo. Ahí vamos, no hay más. Vamos entonces, en algunos minuticos, vamos con el repaso número 2. Lo vamos a hacer larguito hoy porque hay que hacer un homenaje a este hombre. Lo vamos a hacer a las... ¿Qué pasa, mijo? 6:45. Vamos con esto que es... John Legend y Blood Pop y el tema A Good Night. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras por cortesía de Olpar. Nada más rico que tomarse un Olpar a esta hora. 6:38. Pero hay que beber con responsabilidad. Sí. Con tranquilidad, pasarla bueno. Personas ganadoras, María Juliana Correa, la reina de los permisos, de una vez. Pero. Bueno, pues personas ganadoras, todas quienes estén detrás 12, ¿no? de Amazon Prime. Y es que MGM, el legendario estudio cinematográfico de Hollywood, ya oficializó que se unió a esos estudios y a esta plataforma. Eso lo anunció el gigante electrónico, lo anunció Amazon. pagó 8.450 millones de dólares para armarse pues con un catálogo mucho más amplio. 4.000 películas, 17.000 episodios de televisión, 180 premios de la Academia y 100 premios Emmy que tiene MGM. Ahora trabajan en conjunto con Amazon. Estos tienen, MGM tiene un siglo de antigüedad y ahora se va a complementar el trabajo de Prime Video y Amazon Studios. ¿Te acuerdas cómo es la presentación de MGM? Bueno, ¿qué le pasó? Es un león furibundo. Mira, a un aporte, dentro de esos 8 mil millones hay una pequeña franquicia que vale 2 mil. Sí. James Bond. Claro. ¿Qué pasa? Pues no me voy a quedar callado. Total. No, no pues sí, qué complemento. Claro que el próximo James Bond es moreno y la próxima va a ser una de la comunidad LGTBOXYZ. Bueno. Mónica, personas ganadoras. Bueno, ganador Juan Frese, que es un actor mexicano. ¿Con qué? Hoy, Juan Frese. Ah. Pues resulta que Eugenio Derbez reveló quién interpretará el Chavo del Ocho en su nuevo proyecto. Ajá. Ya se había especulado quién iba a ser Roberto Gómez Bolaños, quién iba a ser el Chavo. Y pues ya sabemos que es un personaje que está en el corazón del mundo entero, no solamente de los mexicanos, por supuesto aquí en Colombia lo amamos. Es una serie que sigue reconocida entre el público latino y pues Eugenio Derbez se metió con toda a hacer la película. No se sabe si van a haber más actores de Chespirito, pero sí se sabe, por supuesto, que el actor principal pues va a ser Juan Frese, que va a interpretar a Roberto Gómez Bolaños o al Chavo del Ocho. Nicolás, quiero hacerle una pregunta. Sí, señor, cuénteme. ¿Es posible interpretar a Roberto Gómez Bolaños en una película? Yo no creo. Se aprovechan de mi nobleza. No, pero es que es un maestro. ¡Vamos al carnaval! Yo creo que es el momento en que ustedes me ayuden a responder este test. Cuenta. Okay. Bueno, si les ponen a elegir su momento favorito del día, ¿es la mañana o la tarde? El mediodía es muy bueno. La tarde, toda bueno, la vida. A mí la mañana me gusta también mucho, pero es que el mediodía en Italia son las 7 de la noche. Estamos de acuerdo, muy bien. ¿Sí? ¿Y si se encuentran un atardecer automáticamente, le toman foto o lo dedican? Uy, no. Lo dedico. Claro. Lo mando por una historia, ¿no? Y lo dedico. O me quedo callado también, qué chévere, ¿no? Lo contempla. Claro, yo disfruto. Exacto, contempla usted el atardecer, me encanta. Pues, hombre, déjenme decirles que ustedes, al igual que yo, somos sunset lovers. Somos amantes de los atardeceres. Eso. Bueno, si ustedes también son amantes, los invitamos a compartir sus atardeceres con el numeral Cambia el Guión y etiquetan @allparcolombia. Porque con Allpar queremos cambiar el guión de los atardeceres para que los que nos escuchan pasen de una hora de obligaciones a un momento celebrando con amigos. Es que vea, nada como disfrutarse ese golden hour con los últimos rayos del sol, con divino, musiquita, amigos brindando con Allpar. Entonces, bueno, ahí verán. Entonces, ¿que me aceptan la invitación o qué? Obvio, supuesto, buenísima. Eso. Eso. Bueno. Nico, es que hablando de personas ganadoras de Allpar... No, muy bien hecho. O sea, exacto. No. Es que curva, curva. Hablando de las invitaciones de hablando de Allpar y las personas ganadoras. Pues yo no sé, pero anoche tuve un sueño. Sí. Que María Juliana sacaba menos 12 puntos este jueves y Mónica sacaba menos 12 puntos el viernes. ¿Por qué? Qué raro. ¿A son de qué? Me soñé lo mismo. ¿A son de qué? Pero pues no te soñabas con que de pronto... Soñé que no podían contestar, que no tenían medios para contestar en el programa. No, pues, pero sí teníamos oídos para escuchar y contestar por WhatsApp. No, pero eso no vale. ¿Cuándo se soñó eso? Noche. Yo también, qué cosa tan increíble. Oiga, ay, qué no, casualidad. Pero como les digo, clarividentes. Todo lo que le quería decir a usted, hermano, es muchos que usted está más vivo que un bebé. ¿Ve? Que no me preocupe. Claro. Es que lo que viene, ¿cómo es que es? Lo que viene por el agua, ¿cómo es que se ha dicho? Lo que por agua viene, por agua se va. Entonces, para que usted no se preocupe por esos menos 10 que le... Pero esta vez me voy a concentrar en hacer tres arepazos dobles. Ah, 12 negativos. Y será, me la soñé venganza. Que se lo rotan uno el jueves y el otro el viernes. En serio, ya, pero la yo me soñé lo mismo, increíble. Mata el alma, la alma y la envenena. Lo único que no usted se debe preocupar creer. Es de Orlando Rivera. Del resto, hermano. ¿Usted me está diciendo que Orlando Rivera tiene que ser una preocupación? Ah, no seas así de convencido, Nicolás, no sé, pero... que la lengua es el azote del alma. Orlando, ¿qué? Orlando, se están burlando de me ti. Me preocupa más el día de ayer. Yo no tengo que decir nada. Yo solo compito. A palabras necias, oídos calladito. Sordos, Orly. Que hable todo lo que quiere. ¿Y por qué estás hablando así como? Pero porque está hablando como un tontarrón, hermano. ¿Qué pasa? Habla duro. Es mejor calladito, calladito. No, pero parece es una tuerquita. Oye, mire. Payasito tuerquita. No tanto como Niquito, que no le gusta atacar el hoyo. Uy, wow, se metieron con el hoyo. Con unas burdeces. Ah, sí, es que es burdo. Por eso le digo, qué preocupación. Pero es que no le gusta atacar el hoyo en los arepasos. No es la orden del jefe que no ataque el hoyo y él hace caso, él es fiel. Claro, yo él sé, es un perro fiel. Yo sé moverme. Un perro fiel. Falderito, un perrito faldero. Como Andrés no sé qué, ¿se acuerda? El pincher. Uy, se me va, claro, se me ha olvidado. Bueno. Podemos poner ya el arepaso, es que dura 10 minutos. 10 minutos de arepaso. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo creería que vamos a hacer un potpurrí en homenaje al gran compositor y director de orquesta de cine John Williams. Okay. Quiero recordar 5 bandas sonoras de las épicas de él. Sí, nada suavecito, ni que el tiburón que se comía, no sé qué. ¿La nada. Lista de Schindler? Eso, nada de eso. Okay. Nada triste. Vamos con... Arriba, con viernes, pop. Bam, para, para, para, para. Comenzamos con una en la que se hizo grandioso un señor que después se caería de un caballo y quedaría cuadrapléjico por el resto de su vida. Esa es la banda sonora de Superman. Eso es lo que yo llamo una fanfarria. Sí. ¡Claro! Hijo, quite esa fanfarria, sí, papi. No, hombre. Bueno, y algo suave. Bueno, vamos con la siguiente banda sonora ganadora. Gran película del Oscar. Esa, ¿no? Sí. La primera. Sí. La mejor banda sonora de una película, E.T. the Extraterrestrial. Very. Hay que tener mucho cráneo para inventarse toda esta vida. Y sí. Sí, hay que saber. Genio, hacer esto. Qué genio. Emilio lo vi en Los Ángeles haciendo la banda sonora de todas esas películas. Es que yo vi una cosa súper linda. Siguiente película. Esta nominada, esta que acabamos de oír, nominada al Oscar como mejor película. Y ganó este el Oscar de música. La siguiente es rarísima y también nominada a mejor película, Encuentros cercanos del tercer tipo. La primera que puse no es de Spielberg, la segunda es de Spielberg, esta es de Spielberg. Esto es bueno para amenizar una. ¿Es una flauta traversa? ¿Le digo? No, este es un fagot. No, pero bueno. Por Dios. Ay, Dios mío. Ay, perdón. Y todos se ríen. Caras. Esto parece que compré la orquesta cuando escogían instrumentos. Bueno, la siguiente canción de otra película de Spielberg, escrita por George Lucas, protagonizada por Harrison Ford, nominada a mejor película del año, Cazadores del Arca Perdida. Uy, gran banda sonora. Y la última, para despedir esto, también banda sonora ganadora del Oscar, una de las más grandes fanfarrias de la historia, 1977, Star Wars. Monstruo. Esta fue dirigida por George Lucas. Es que el hombre también, todo lo de Spielberg lo ha hecho él. Todo. Todo. Ahí tiene. Sí, bueno, algo sabe. Tremendo. Ahí tiene y es una estadística que les doy. Sí, no. Y algo sabe el tipo, ¿no? Sí, no. Listo, déjemela de fondo para el repaso. Bueno, una sola pregunta, muchachos. A ver. Este hombre se ganó 5 premios Oscar. Bien. 20 distinciones artísticas. Tiene 90 años, cumplió en febrero. 70 años activo y 23 conciertos compuestos. Un duro. ¿Cuántas películas llevan su música? 20 segundos. Ojo, ojo con las manos, niñas. Menos 12 y menos 12, Nico. No hay problema. 10 segundos. Voy a peluquear por arriba y por abajo. Todo se nos está dando. Venga, venga. No. Venga. Con la música. Orlando 145 menos 1. María Juliana 40 menos 1. En los originales. Y los demás en las sombras. En las sombras. Correcto. Como me gusta. Corrected themselves. ¿A qué queda de primeras? Uy, hermanito. And when my wife tried to prevent me from Hermanito. Gana por un punto. Esta vez le costó trabajo, pero es que quedan todavía varios programas, hermano. Sí, tenemos tiempo. Hermanito. El problema es que la próxima semana son los jueves y viernes que me soñé. Sí. Entonces, hermano, usted llega el lunes de la otra semana volando. Hermanito. No, además, tú sabes que me voy a meter una que es que les descuento el dominical, que es el otro. ¿Qué? Oh my God. La respuesta, Nicolás 110, Mónica 140. La respuesta correcta es 85 películas. No le pidan tampoco al viejo. Tiene 90. Está 80, bien una casi por año. Por eso, le pareció bien desde el año 1. Ahora, no toda la música fue buena. Pero es que sí, es que uno puede tener todo bueno. ¿Y tú qué? Porque 5, Confucio, 10, no, pero... Hasta Confucio hizo malas frases. Ah, no, pero qué sí, cosa. Faltan 40 que me parecen espectaculares, pero pues no son conocidas. Empire of the Sun, no, hermano. Que es la primera película de Christian Bale como niño. No, hermanito. Llevo 4 años buscando esa vaina en video y no la consigo, hermano. Ah, que la consigo. Bueno, dime. ¿El arepaso? ¿Qué? No, nada. ¿Cómo quedó el arepaso? Bueno, bueno, Mónica tiene menos 17 puntos, yo tengo menos 15, Nicolás tiene menos 7 y Orly tiene menos 4. Pero si Nicolás iba en ceros. No, hermanito. De serio iba en ceros, ¿no? No, en tus cuentas alegres que son otras distintas. En las mías no. Bueno, estuvo bien, Mónica. Despegamos, por favor. Oigame, este es otro. Esta canción es para que descansemos. Right Said Fred, I'm Too Sexy, vamos. Uy. Cortesía de Orlando Rivera, Emilio Sánchez, en un día como hoy. Esperen, los busco. A ver. Nació Luc Besson. Tiene doble S. Cineasta francés. En el 59, Adam Levine. Maroon 5. Uy, yo no me aguanto ese man, Nico. No lo soporto. Pero, guapo, pero no lo soporto es en, uy, en ningún instante. Pero bajas que tiene. Sí, es un poco. ¿Pero raro. Qué es? ¿Qué? Patán. ¿Es Patán el man? Ah, no sabía. ¿Cómo así que es Patán? ¿Le pega a las chicas? No con las chicas, pero sí. En el escenario, ¿no? Sí, es antipático. Súper antipático. Sí. Anthony Minghella, cineasta británico. Chuck Berry, lo tenemos en la lista de música. Compositor americano. Ídolo, bueno, Chuck Berry. Ídolo. Y tenemos. Magnánimo. Tranquilo, hermano. Y en homenajes le vamos a rendir un homenaje a 2 hoy. ¿A quién? A Wilson Pickett, que nació en el 40. ¡Hombre! ¡Qué voz la de Wilson Pickett! Antes de Soul, el tema se llama In the Midnight Hour. Pasando el charco. En los originales. Ay, bueno, estamos oyendo un tweet aquí brutal. Nos lo mandaron en audio, horrible. Norwegian Escape es un barco grandísimo. Salió el martes de viaje y paró su recorrido en la mitad del mar. ¿Y qué fue? Pues hablaron y dijeron, se estrellaron contra algo. El barco colisionó con una punta de un canal en Puerto Plata, en República Dominicana, pero estaban en el mar. Sí. Y dijeron, bueno, se acabó el crucero. No. Pero sigue la gente ya hace 3 días. No la ha podido bajar. No sabe cómo hacer la operación. No, nada de pandemia ni de nada. Cosas que usted se pegue en el mar y queda en la mitad del mar. Ya, no vamos a andar más. Esto frenado. Se paró. Y siguen la mitad de los pasajeros. No. Los van bajando, pero ¿qué tal es? Pero ¿y uno qué hace? Pues se acuesta a dormir y hace la que hizo Guache. Claro. Como es la casa suya. Sí, eso sí. Como hace pues, fue todo el mundo cambia cuarto. Pues uno llega y se hace. Sí. Yo creo que Guache debería tener un premio de honor hoy. Uy, Guache, sí. Más que el Twitter. Muy Guache. El tweet es. Tú lo podrías leer, María Julia. Ilegible. No, pero yo estoy rico aquí. Es ilegible. Pero no hay cómo interpretarlo decentemente, ¿no? Yo creo que si hay alguien que lo puede interpretar, eres tú. Sí. No, pero sí se puede. O sea, si uno se esfuerza, se puede traducir. Sí. Esfuérzate. Es que no veo. Pero cómo. Pierde. Pero es que el problema es que al traducirlo pierde cierto impacto. No, porque además es que lo habla con unos términos muy suaves. No dice una sola mala palabra. Sí que es suave ese tuit. Sí, esto es suave. Polinizar, flor, la tabla del 8. El remate es lo peor. Es que ese es el más suave, porque es que eso es una palabra es coloquial suave. Que dicen los niños, mamá, tal cosa. Claro, suave, es muy suave. Pues pero sí. Si usted une todos los elementos, se vuelve muy burdo. Pero fíjese que en cuanto a literatura... No, es terrible. Es terrible. Pero en cuanto a literatura... Estamos hablando de alta literatura. ¿Cuál literatura? No sé, se me olvidó. Sí. ¿Qué tipo de literatura? ¿De qué tipo de qué corriente de la literatura te refieres? O sea, perdóname. A ver. Tipo, acaba de tirar. El John Williams de los tweets. El John Williams de Twitter. No, todo mal. Uy, no. Bueno, Nico, ¿por qué no? ¿Qué? Estamos en el mundo al instante. Sí, en que pasando estamos el charco. Pasando el charco, a ver. Bueno, pues, ¿se acuerdan esas encuestas? No, pero espere que no he terminado. Ah, ok. Esas encuestas que hace una vaina que se llama el World Happiness Report. No recuerdo. Bueno, se va a acordar. Porque son esas encuestas. De los países más felices del mundo, exacto. Que siempre salen los mismos. Colombia es el sale, país más feliz del mundo, más en teoría. Feliz del mundo. Colombia siempre sale entre los primeros, que es el más feliz del mundo, ¿no? Sí, es muy buena encuesta, muy bien hecha. Pues yo estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque ya no sale entre los primeros países. ¿En qué estoy muy feliz? O sea, ya aterrizaron en la realidad. Ya no somos felices. Que claro. No tenemos de qué ser felices. Sí. Está perfecto. Puesto 66 como nos lo merecemos, incluso más abajo. Me parece que está muy alto, ¿no? ¿Quién pero, queda primero? No, pero bueno, no. Pero... Tampoco es que nunca sonriamos, ¿no? Pero es que lo hacemos para no llorar. Es bueno, tenemos que estar más abajo. Pero a veces somos más optimistas de lo que deberíamos poder estar con todo lo que sucede. Mucho más abajo, mucho más abajo. O sea, Nico, ¿usted no considera que este es un país feliz? No. No, pues no. Este no es un país feliz. Deme tres argumentos. Tres argumentos. Pero tranquilo, es que no hay afán. No, perfecto. Tenemos tiempo. Tres argumentos. O cinco. Que pueden ser tres hechos. ¿10? No, hasta que los tenemos, los que quiera. Por ejemplo, ¿cómo puede ser feliz, un país en donde una niña que se llamaba Sara Sofía es asesinada y desaparece en manos de sus padres? ¿Cómo puede ser feliz un país en donde violan a una niña de 8 años ayer en Kennedy? ¿Cómo puede ser feliz un país en donde, en los lugares donde tendría que haber más riqueza, que son las costas pacífica y atlántica, se ve gente muriendo de hambre todos los días? ¿Cómo puede ser feliz un país que desde 1810 está en permanente conflicto? ¿Cómo puede ser feliz un país en donde ni siquiera el ejercicio democrático está garantizado? Como pasó hoy con las denuncias sobre la registraduría. ¿Cómo puede ser feliz? Y está larga la lista. Pues, ¿hasta qué horas me pueden dar ustedes? No, hasta las 8. ¿Cómo puede ser feliz un país en donde la inequidad sigue siendo la número uno. ¿Cómo puede ser un feliz país? Oiga, pero tiene mucho furcio hoy, yo no sé, tiene que comprarse unas es bombas. Es viernes, sí, o echarle pegante a la caja. ¿Cómo puede ser feliz un país en donde asesinan a una persona por un celular? ¿Cómo puede ser feliz un país en donde, como le pasó a Gustavo Verbel, le entierran un cuchillo en la mitad de la garganta para que... Todos los grandes jugadores tienen sus rituales, todos. Como soplarle a los dados, a los dardos, a la petanca y hasta soplarle al test de antígenos para que dé negativo. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Vive la emoción de jugar a las ruletas en vivo de Codere estés donde estés. Descárgala. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Quitarle la bicicleta. ¿Cómo puede ser feliz un país que en medio de la pobreza tiene que recibir personas de otros países para tratar de cobijarlas? Para tratar de cobijarlas y darles algo, si este país no tiene la más mínima garantía ni siquiera para sus connacionales. ¿Sigo? No. Ah, bueno. ¿Y algo que lo haga feliz? Nada. ¿Quiénes son los países más felices? Número 5. El último país de la lista. Ajá, el menos feliz. El menos feliz es Afganistán. Con sobradas razones. Pero obvio. Ahí de penúltimo Líbano y de antepenúltimo Zimbabue. Es que en Líbano ya no hay luz ni agua. Exacto, no. Líbano están llevados. Hace 10 años era un país divino. Sí, y bueno, y los 5 primeros países, ya les contaba que Colombia está en el 66. 66 número siniestro. Bueno, 5, Países Bajos. 4, Suiza. 3, Islandia. 2, Dinamarca. Y número 1, Finlandia. ¿Qué país escogería de esos 5? ¿O cualquiera? Cualquiera. ¿Sí? Del 1 al 5 no Finlandia, creo que haya una diferencia sustancial tampoco. Yo me iría a Suiza, Deli. Pero Finlandia me gustaría. Finlandia. Finlandia me gustaría. ¿También? ¿En Noruega está? Noruega. Islandia. Ya le digo. No, ¿En qué? Noruega está en el puesto 8. ¿Los fiordos? Oh, ¿qué? Arranca uno para allá. Oslo. Islandia, para que usted y yo vayamos a los estoy mirando termales. Islandia, está buscando Islandia que no sé. Número 2 dijo. Sí, sí, lo dijiste. No, Dinamarca. Dinamarca, dijiste. Finlandia es el número 1. Islandia 4 lo nombró. Islandia el 3, sí. Sí, debió. Sí, sí. Listo, ahí el está. País de Bjork. Ah, pero usted está en furcios. ¿No? Hermoso país. Mentales también tiene furcios. Muchos. Pero es que después de semejante exposición de país que hice, también. Quítame que me agoto. Exacto, bueno, pues. Total. Hoy, digamos que ingresó al récord Guinness el carro más grande del mercado. Se ha destacado por ser un vehículo innovador, atractivo por su diseño, tiene un imponente motor y todo arrancó por un estadounidense llamado Jay Orberg, que se animó a hacer esto y desde 1994 empezó a construir este carro. Pues se llama The American Dream, el sueño americano, y se inspiró en una limusina Cadillac El Dorado de 1976. El carro comenzó teniendo una extensión de 18,28 metros y con las modificaciones que le ha hecho Jay, llegó a 30,5 metros que le permitió obtener pues el ingreso al récord Guinness. Se construyó en 2 secciones que fueron unidas por una bisagra para que pudiera dar curvas el carro, curvas cerradas, y se puede conducir desde ambos lados de la cabina y en su interior cuenta con 2 lujos de un vehículo que podría tener. Tiene trampolín, piscina con trampolín, jacuzzi, bañera, campo de minigolf, varios televisores, ¿qué todo eso? Teléfono, nevera, tiene espacio para 75 pasajeros. Y una de sus mayores atracciones. ¿Eso no es un barco, mi amor? Imagínate. Me parece. Y una de sus mayores atracciones es un helipuerto desmontable que logra soportar hasta 2.000 kilos. ¿Va ese carro? ¿Helipuerto? Imagínate. ¿Estás hablando de un carro? ¿Y la parqueada? O sea, ¿y por qué vías va a pasar ese carro? La parqueada. El proyecto le costó $250,000. Es súper. Que no me parece decir, caro, la verdad. No, 957 millones de pesos. Entre materiales, arriendo, mano de obra y demás. Y está, pues en este momento, parqueado en el Parker Museum de Orlando. Nico, ¿para parquear ese carro? ¿Cuánto mide? Ya, yo les dije, 30.5 metros. Calidad del largo. Aire para que largo. Se mira. Contente en Bogotá 2, que es muy bueno. Sí. Sí. Sao Paulo 5, que es muy mala. Cartagena 3, que es regular. Sí. ¿No le pone contento? No. No, María Juliana, nada. Pasemos el charco. Tengan paciencia que queda poco y en 3 días nos vemos. Podemos sacar el carro. Bueno, yo paso el charco con Florinda Mesa. Ay, yo la leí tuiteando hace poco. Claro, es que tuiteó algo muy polémico, uh-huh. Pues que se volvió polémico. Y dijo, mi corazón de Chapulín está triste porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas. ¿Quién dijo eso? Y alegría, Florinda Mesa. Lo que pasa es que la señora es muy lagarta. Sí, ¿La señora qué? Es muy lagarta. Y muy necia con todo el elenco. Sí, Enrique Segoviano, Carlos Villagrán jugaron ahí. Sí, ¿verdad? Claro. Claro, sí. Pues a este tuit, pues ha tenido miles y miles de respuestas. Un usuario de la red social particularmente le respondió pues que era culpa de ella por cobrar tantas regalías. Mm. A lo que Mesa le respondió, si fuera por mí, el programa nunca hubiera salido de las pantallas. Por eso ahora estoy en plena lucha legal para que se respete la voluntad de mi Robert y para que el programa regrese a las pantallas. Recordemos que en agosto del 2020, Roberto Gómez Fernández, el hijo del comediante mexicano, dio a conocer al mundo que todos los programas de su padre salían del aire. El Chapulín Colorado, El Chavo del Ocho y Chespirito. Ahora Florinda Mesa está luchando para que vuelva a emitirse El Chavo del Ocho, Chespirito y El Chapulín Florinda, Colorado. ¿No? ¿Usted alguna vez entrevistó a Chespirito o no? Sí. Y... yo también. Muy bonito. ¿Lo entrevistaste? Sí, muy buena persona. Sí, sí. Pero... a mí me tocó ya muy grande. Yo lo entrevisté grande. En Televisa en México para el programa Stars. Sí. Yo no, la presentadora mujer. Ah, pues... ¿qué? Déjela. No, pues yo la dejo, pero pues no puedo dejar de echar un hálito pasional. Obsceno. Y tú lo entrevistaste, ¿y qué tal? Buenísima persona cuando yo la entrevisté, pero el señor lo único que no le gustaba era imitar. Ay, acá como tal, no. No, de acuerdo. No, es que está muy grande. Y doña Florinda no se le quitaba de al lado. Es que tú acabas de dar con el punto nosotros clave. Lo entrevistamos solo, pero era mucho más joven. Ah, ok. Estoy hablando del año 98. Lo que dice Mónica. 24 años antes. Es la pura verdad. ¿Cómo era el asunto? No, a mí me tocó en el 2008, cuando él vino a firmar un libro. Claro, en la Feria del Libro. La Feria del Libro, me dieron 5 minutos. Y nada, doña Florinda era como rápido. Entonces uno entrevistando era, pero rápido, pero apúrale. Y era como, sí, sí, señora. Pues uno también, ¿no? Como la quita del medio, todo el mundo antes reunido. Y él súper viejito. O sea, él no entendía muy mucho. Yo lo entrevisté, ¿qué edad tenía en el 98? Pues cuántos, él es como el 28, podía ser más o menos de esa época. Vamos a calcularlo. No sé. Nació en 1929. Vio, casi 69 años, pero estaba bien. Sí, perfecto. Claro. ¿Tú lo agarraste en qué año? 2008. Ah, no, es 10 años después, ya estaba chuchumeco. Claro, ya tenía 79. Lo entrevistamos solo en una oficina de Televisa, a mí no se me olvida. No, el tipo caminaba por allá, era un dios, pues. Ay, pero siempre sonreía. Pero lo tumbaron mucho, ¿no? Sí, a ese man le dieron la cabeza durísimo. Exacto, de acuerdo. Le tumbaron todos los derechos de esa vaina. Sí. Qué vaina. Sí, le dieron la cabeza duro al pobre. Bueno, vamos con el tema del día. Ah, bueno. Lo de Guachi, yo no sé. ¿Por qué no declara el desierto el día de hoy? No, pero. No, porque es que usted, ¿por qué va a mentir si usted casi no puede aceptar? ¿Qué? A ningún otro tuit de la semana. No, sí, hay buenos tuits. Solicitaron mis afectos el tema del día, Nicolás. ¿Qué palabra o expresión te dijeron en un momento de pasión y te dejó frío? Solicitaron de mis afectos, pero con la dama solo quería salir corriendo. La dama me dice con acento de dictadores, eres como el hombre chatarra. No le sube el tanque gasolina, eres una chatarra que está buena para quiliar. No, pero ¿quién es esa clase de por Dios malandrín que... uy. No sé, ¿nota? 01. Nicolás, te aplaudo de pie, lo dijiste todo, Blue Boy. Grandes palabras. Este no es un país feliz. Para nada feliz. Dejemos de inventar ese cuento. No, no somos felices. Este país no es feliz. Nota, Nico, ya lo he dicho una hora. 6-3. Este país no es feliz. Soy muy apasionado en la intimidad y me gusta besar hasta el alma. Ajá. Justo en el momento de besarle la oscuridad, me dijo. Estoy enfermita. No puedo leer más. Sigo. ¿Pero qué más dice? No lo voy a leer. Pero no dice algo más, digo. No, es que es genial. Pero dice algo más. al final dice, pasé de Conan el Bárbaro, pasé de Conan el Bárbaro a Pulgarcito y me fui. Este se puede arreglar. Este puede ser. Este tiene no, potencial. Este tiene salvación. Sí. Sí, es que estoy enfermita. No. Amor, tengo hemorroides. Nico, es que el índice con el que los medios locales dicen que Colombia es el más feliz del mundo mide principalmente el estado del medio ambiente. Ese se llama Happy Planet Index. No, este es World Happiness Report. O sea, hay varios además. Claro. Que me imagino que cogen ciertos. No. No, como que lo miden con diferentes criterios, claro, como. Gracias. Bueno, César Jiménez, es que ahorita hay otro sin reversa, ¿no? ¿Qué dice César? ¿Sin reversa o qué? No, no lo va a leer. Ahí lee el encabezado. También hay que reconocer que uno es mugre. Sí. Estando con una hermosa mujer a la que yo consideraba en esa época la mujer de mi vida, se me ocurrió la pendejada decirle, vi un encaje igual a una amiga. Ah, pero es que no. De verdad. Imagínense el resto, como siempre, un abrazo a la mesa de trabajo. Qué menso. Y una vez en pleno bajo de pasión me dijo, pégame como me pegaba mi papá. Uy, qué tanto tan horrible. ¡Horrible! The Bright Side. O sea, Darío. Pégame como toda, me pegaba mi papá. Díganme, mojigato, pero la pasión se fue de una al maltrato intrafamiliar. No es que me prendió mucho. Uy, no, que es que cómo va a decir eso. Le digo que. Y acto seguido se pone a llorar. Sí, exacto, bajo la ducha. Con ropa. Tenía el asta viril como guadua de peaje, dice Edwin Martínez. Pero. Y ella me pregunta: ¿sientes algo? Porque yo no. Polvo a tierra. Uy, lo mató. Listo, ahí vamos. Vamos con música. Adele y Oh My God. FM en Cali 98.5. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no tan igual. No. Arriba y me encontré un hilo muy bueno en donde se habla de Tom Hanks. Wow, ¿qué pasó con él? En Twitter. Pero habla de Colin Ratliff. Resulta que Colin Ratliff estaba haciendo una prueba para aparecer en una miniserie de HBO que se llamaba Hermanos de Sangre. Iba a aparecer en el quinto capítulo, estamos hablando del año 2001. Sí. Y en ese capítulo lo iba a dirigir Tom Hanks. El tipo hizo el casting, pasó y empezó a hacer planes de, bueno, 2001... va a ser una serie de HBO, va a tener a Tom Hanks como director de ese capítulo, es decir, se van a abrir todas las puertas, tengo 24 años, es el comienzo de mi carrera como actor. Claro. O sea, esto ya es, va a ser el despegue de mi carrera como actor. Cuando el tipo estaba gastando la plata que le habían dicho que le iban a adelantar, recibió una llamada. Entonces le dicen, oiga, es que Tom Hanks quiere hacerle un casting otra vez a usted. El tipo dijo, bueno, listo, yo me someto al segundo casting. Listo, lo hicieron. Lo llamaron a los 3 días. Le dicen, oiga, lo sentimos mucho. Ya no. No puede ser. No, creemos que no va a ser su papel. ¿Sabe por qué? Tom Hanks dijo que usted tenía los ojos muertos. ¿Cómo? Que usted tenía ojos muertos. ¿Y cómo es eso? El tipo justamente se quedó pensando en esa frase, dead eyes. Y entonces empezó a hacer un podcast. Lleva este podcast, porque el tipo decía, a ver, ¿cómo es posible que el tipo más bueno de Hollywood, como Tom Hanks, sí, me haya despedido? ¿Y cómo puede ser posible que el tipo más bueno de Hollywood, que es Tom Hanks, me haya despedido porque dice que tengo los ojos muertos. Bueno, el tipo estuvo con ese trauma desde el... Salió en papeles menores, en fin. Estuvo con ese trauma hasta el año 2020. Y decide hacer un podcast que se llama Dead Eyes. Dead Eyes. Claro. Y entonces empieza a entrevistar a Elijah Wood, a Ryan Johnson, a directores, a gente que rechazaron en casting en esa serie de HBO. Y el tipo empieza... Pero el tipo es comediante también. Entonces sí. El tipo lo que empieza a hacer es como... Venga, yo quiero buscar la respuesta de cómo es tener los ojos muertos. Que no transmiten, ¿ok? Claro, exacto. Quiero que alguien me diga. Entonces le pregunta a Elijah Wood, usted que ha dirigido, Ryan Johnson, usted que ha dirigido, ¿qué es eso? ¿Cómo son los procesos de casting? Bueno, obviamente le mete humor y tal, y con otros actores. Bueno, un día llegó a contactarse con el hijo de Tom Hanks. Y la semana pasada, Tom Hanks fue a grabar el podcast con él. ¡No! Se vieron finalmente, pudieron verse. ¿Y qué le dijo Tom Hanks? Entonces le dijo, Ridley le dijo, explíqueme lo de los ojos muertos. Porque a mí eso marcó mi vida. O sea, eso para mí es un trauma. Y Tom Hanks le dijo, vea, yo no recuerdo haber dicho eso. Pero si lo hice, nunca debió salir de ahí. Y mucho menos nadie debió decírselo a usted. De acuerdo. Por fin, después de 20 años, se encontraron Ridley y Hanks para poder desenredar el misterio de los ojos muertos. Bueno, chévere, pues. Chévere. Es decir, no le dijo nada, tampoco le explicó qué quería decir con ojos muertos, pero cerró su ciclo. Claro. Exactamente. Y me parece muy mal, eso sí, del productor o de la persona que le dijo a él, te sacaron de la producción porque tienes ojos muertos. Exacto, o sea, obvio. Por favor, un poquito de códigos. Pues arriba, me gustó mucho la historia. Sí, sí, arriba. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo? Yo tengo abajo. Yo tengo arriba. Yo voy con abajo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Egan Bernal ganó el Giro de Italia? Sí. Que esta marca, Gansito, sacaron una foto como Gansito. Le ramo. Sí. Hay un producto que se llama Gansito. Sí, claro. Gansito es una cosa dulce, una tortita, un ponquecito. Sí. Pues hicieron, montaron una foto a redes sociales con la foto del ponquecito, pero ya no se llamaba Gansito, sino Egancito, y tenía un casco rosado. Y todos como, wow, muchos Teslas de ramo. Fue... ¿no? La locura, sí, eso fue crecimiento orgánico tremendo, se volvió viral, etcétera, etcétera. Pues el ciclista colombiano Egan Bernal se quejó ayer justamente con la compañía Ramo por la publicidad de Egancito. Sí. Y hace referencia justamente a esa campaña. Él dice que lo entiende, que lo agradece como un homenaje, pero que no contaban ni con su autorización ni con la de su equipo. Y dijo en el comunicado, hace 10 meses que salió esa campaña, apenas 10 meses después se comunicaron con nosotros pues para resarcir su error porque supieron de su molestia. Y ellos, el equipo de Egan Bernal y en cabeza de Egan Bernal, le propusieron a Ramo apoyar un proyecto de ciclistas en formación que apoya a Egan, teniendo en cuenta, dice él, su publicidad donde se expresa orgullo hacia el ciclismo, pues que les pareció una buena forma de apoyar el deporte, que trataron de llegar a un acuerdo, pero que el no llegaron a un acuerdo. No, el equipo de Ramo dice nunca, ¿no? Que el equipo de Ramo se niega a contestar, dando largas al asunto y ofreciendo algo como por salir del paso. Dice Egan. Obviamente Ramo también salió a decir, a ver, claro, esto no fue una idea de publicidad, nunca se sacó un producto con este nombre, simplemente fue una foto en redes sociales que se volvió viral orgánicamente y que pues simplemente por no haber encontrado una razón para, pues, o no haber llegado a un acuerdo en términos para apoyar a este equipo, pues no quiere decir que no admiren al ciclista. Claro. Bueno, hay una pelea ahí entre Ramo y Egan Bernal, me parece hartísima. Bueno, yo quisiera acabar la historia de Gaddafi, si me permite. Ah, bueno. Ah, excelente. Sobre el libro La infancia de los dictadores, de Véronique Chalmé. Hicimos Pol Pot, Amin Dada, Stalin, Gaddafi y la próxima semana Hitler. Más cuenta chistes. Ah. Sí, más cuenta chistes. Más cuenta chistes. El adolescente Gaddafi ya era claramente un apasionado de la política. Leyó todo lo que encontró sobre el general de Gaulle, Tito y Mao. Nasser era su ídolo. Ya se veía como coronel, un título fantaseado antes de autoproclamarse como tal, un grado que reivindicaría hasta su muerte. En clase de segundo año, ya preparaba una revolución, era un organizador carismático y seguro de sí mismo. En 1961, cuando Siria decidió romper el Tratado de Unidad acordado con Egipto, organizó una manifestación de apoyo a Nasser. 20 de sus compañeros fueron detenidos y a él lo echaron de la escuela. Se fue a otro sitio cerca de Trípoli y construyó células clandestinas con los alumnos. En 1963 sus viejas fantasías de pirata se hicieron más concretas. Aquel año le dijo a su amigo Mustafa Ali, bueno, por entonces ambos se encontraban en Nom cerca del mar. Este mar era árabe en otros tiempos. Volverá a hacerlo algún día, ya verás. Ingresó en la academia militar a los 19 años y fue enviado a Gran Bretaña en el 65 para una formación militar en el Royal School of Signals. Luego creó el movimiento de oficiales unionistas libres que impuso el golpe de Estado del 31 de agosto de 1969 y que Gaddafi justificó así. Había 5 bases militares norteamericanas y otras tantas británicas en nuestro suelo. También presencia permanente del ejército italiano de colonización. Nuestro deber era liberar nuestra tierra de esa ocupación. Ya les acabo el punto. El guía de la revolución surgido del desierto y de la guerra inclinaría a su pueblo y al mundo ante él durante 40 años. La sociedad libia pasó a estar en manos de su clan, que controlaba una decena de tribus más. En el 74, el antiguo niño del desierto declaró: la muerte es la pena para toda persona que forme un partido político. Seguirían miles de ahorcamientos y mutilaciones a opositores, reales o supuestos, que se transmitirían por la televisión. Gaddafi hizo realidad su sueño de niño, un niño consentido, un sueño sanguinario y megalómano. Nadie le impedía declararse rey de los reyes de África y disfrazarse como cuando era joven para pavonearse delante de una comunidad internacional que era abominablemente complaciente debido al petróleo de Libia. Mohamed siguió el destino que tanto esperaba su madre Aisha. Durante los 80, Amnistía Internacional confirmaría detenciones masivas, desapariciones y torturas sistemáticas. La guerra civil finalmente estallaría en 2011 y acabaría con su dictadura. Despojado de sus harapos de pirata, el tirano fue capturado y ejecutado en circunstancias todavía confusas. Le habrían clavado una bayoneta en el ano, como hacían los piratas otomanos de antaño. Una bayoneta. Estuvieron un palo, una bayoneta. Eso duele. O sea que murió empalado. Habría muerto empalado. Sí. Por una bayoneta. Era el nene, el bebé. Un hombre terrible, Gaddafi. Bebé consentido. ¿Se acuerda del atentado de Lockerbie? Fue él. Él fue. Derribó un avión de Panamá. 300 muertos. 279 personas. Déjeme meterle 20 más. No, deje. Claro, porque murió gente en donde en tierra. Cayó el avión. Claro. No. Cayeron los, el tipo cayeron los con pedazos. Un misil se bajó un avión de Panamá. Porque coproctoreaba con el petróleo, ¿se acuerda? Y él decía, voy a cerrar y tal, tal, tal. Y entonces dijeron, pues sabe que quédese con su petróleo, y pusieron una cantidad de sanciones a Libia en esa época. Tú tenías arriba, ¿verdad? Sí, estás, señor, a tiempo. Último programa de hoy. Magnífico. Prepare el ganador y el premio. Ya lo tengo. Bueno. Pues tenía, yo les había contado hace unas semanas, y eso que ya los Oscar vienen en camino, que Guillermo del Toro estaba muy bravo porque se habían sacado del aire las 8 nominaciones en los Oscar, ¿no? Bueno, pues ahora se suma Edgar Wright, que es guionista, actor y director de cine, y él a través de un hilo de Twitter pues sumó sus quejas y dijo lo siguiente: ya lo han dicho otros, así que voy a repetirlo. Desearía que los Oscar premiasen todas las categorías en directo durante el evento. El cine es un trabajo en equipo y no se haríamos nada sin el montaje, la banda sonora, el maquillaje y la peluquería o el diseño de producción y de sonido. Merecen la misma atención que cualquier estrella. Entonces, bueno, al revelar esto en Twitter, se le sumó Steven Spielberg, también Jessica Chastain, que también pues está, digamos, nominada, y ella le responde en el hilo y le dice: la verdad es que si no atienden a nuestra súplica, porque ya son muchas personas, casi 350 profesionales que han firmado una petición para que por favor pues televisen esos 8 premios. No voy a estar en la alfombra roja. Recordemos que ella es actriz, protagonista y productora y nominada, que nos ha contado Jaime de la película de Eyes of Tammy Faye. Y pues ella dice que prefiere acompañar a su equipo de maquillaje cuando la categoría sea nombrada y se perdería la sesión de fotografías y de alfombra roja, pero que claro, si esto significa que ella lo va a hacer. No le importa, claro. Y muchos actores pues ya están en la misma onda. En la misma onda, sí. Bueno, pero lo único cierto es que las 8 nominaciones no van. Pues sabes que después de este boicot y después de toda esta, es que... esta pues sí, esta revelación, se están revelando todos los profesionales, yo creo que lo podrían ¿tanto? Estar evaluando. Es a las 7, pero sin esas 8 nominaciones, ese programa dura 2 horas. De acuerdo. Claro. Recordemos que es el 27 de marzo a las 8 de la noche. 7 horas de Colombia. 7 Colombia. 8 horas de New York City. Bueno, bueno. Es que ya cambió la hora, yo no es culpa mía. Pero fresco con él. Bueno, Nico, pues le cuento que la próxima semana usted será coronado campeón del arepazo si Orlando se descuida, si Orlando no ataca el hoyo. Orly, sí. Confiamos en ti. Es probable que Orlando mantenga la diferencia. Su misión es atacar el hoyo. Un par de días. Para Orlando, defiéndete. Peores preocupaciones existen. Bueno, vamos con el último arepazo. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Tienen 20 segundos. En billones de pesos colombianos, ¿cuánta plata se ganó? Récord, 40% más el año pasado que en el año 2020. ¿Cuánto se ganó el grupo Aval? Utilidades del 2021. Chapó más uno para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Nicolás Samper. Ayer les dije que todos entre todos en han ganado 26. Sí, me acuerdo. Este es un solo banco. La correccional. Un grupo de bancos. No es uno solo, ¿no? No, sí, exacto, es que es un grupo grande. Grande. Grande. Occidente, Banco de Bogotá, Abebillas. Banco Popular, Abebillas, no, hermanito. Sí, son muchos. Bueno, Nico, pero pues tenga fe. No importa. Tenga fe. Mónica, pusiste mal, pero pues pusiste una cifra. 4 billones. Y yo ya aprendí, ¿viste? Con mis 12 ceros. Pero yo pregunté cuántos billones y contestaste, pues... 4. 4 con 12 ceros. No ponga 4 billones. Como no, es que a mí me gusta practicar lo que me aprendo de ti. Voy a perdonarla, pero estaba la cifra acertada. Orlando, cómo no perdió, Dios mío. Pero Nico me salió raro. Bueno. ¿Cuánto dijo Nico? 13. Lo estás poniendo nervioso. No, el dato exacto no fue 3. Ah, por lo cual no te puedo dar el arepazo del más uno, ¿no? ¿Cómo así? ¿Por qué haces esas cosas, Jaime? Ay, qué momento hermoso. Jaime. Pensé que era 3. Nos fuimos al bar, revisamos. No se puede. No, 3.3. Ahí el 3% de 3, ya te lo digo cuánto es. Ya te lo digo para que no. Excelente actuación del bar. Yo estuve como cerquita. ¿Qué opinas? O sea, no. 3 punto, te daría 3 punto, máximo 1. Pusiste 3. Y no alegues porque te quito el punto sencillo. Punto sencillo, ¿cómo quedó el arepazo? Excelente bar. Punto sencillo, no empieces ahí a hacer cosas. Y a hacer pucheros, ni muchilangas, ni... Pero Mónica, está justo, ¿no? Exacto, es que no era más uno. Justicia Salomónica. Pero qué tal, además, bueno, ¿cómo celebramos? Por favor. Mónica tiene menos 17 puntos. Yo tengo menos 14. Nicolás tiene menos 8. Nicolás tiene menos 8. Nico, grave, grave. Y Orly tiene menos 4. Nunca me lo hubiera esperado de ti. Brother, está ahí un punto de la vaina. Se ha caído un ídolo. Se ha caído un ídolo. La próxima semana cayó el bar nos dará. Cayó un mito. Nos dará muchos. Cayó un mito. Bueno, ganador del tweet del tweet de la semana. ¿Y qué gana? Muy simple. Ok, bueno, se gana una noche para dos personas en una cápsula del futuro con cena, botella de vino y desayuno al día siguiente en el Hotel Caps, que es una línea hotelera inspirada en Japón que implementa un servicio de hospedaje tipo cápsula, siendo así el primero de su clase en Colombia. Pueden reservar en el 300-206-2102. Nico, ¿quién ganó en el tweet? Del tema, ¿cuál fue la peor pinta que te pusiste un día por salir de afán y que te hizo sentir muy incómodo? Y la ganadora es Ana Leonor Osuna, que dijo: era costumbre ir a la casa a almorzar, vivía cerca de mi trabajo. Un día se hizo tarde, me puse el pantalón, salí corriendo y a mitad de camino algo me trancó. Giré a ver y un muchacho pisó una media velada. Adivinen dónde estaba la otra parte, dentro de mi pantalón. No, hermanito, hermanito. Bueno, así llegamos al final. Ah, perdón. Chocking Blues, Venus.